no son el bueno de Lonson Day Pebret, ¿no? Un tipo además con un look a lo mejor bastante hortera, que no pegaba nada en una banda de las características de Fogat, siempre con trajes o con camisas muy chillonas, de colores muy llamativos, tipo cantante de orquesta, para entendernos, ¿no? Sí, pero es el autor de la célebre frase: si no sudas, no es rock and roll. Exactamente. Suficiente para mí. Sí. Y bueno. Estás escuchando Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Literatura raruna. No, la semana pasada estuvimos hablando de Mariselli, que la conoce todo el mundo, pero me parece que el de hoy es complicado, no tiene ni entrada en Wikipedia, como quien dice. José Luis Forte, buenas tardes. Buenas tardes. Mariselli fue hace dos semanas, la semana Jorge R. Martin, también muy conocido. Es verdad. Pero también muy conocido. Pero esta semana vamos con un raruno, porque como ha dicho Tansencia, si no es raruno, no se suda. A sudar, amigo. Cositas de el extrañísimo Francis Flack. ¿Quién es Francis Flack? No es Francis Frankenstein, no. Ni Flack tampoco significa bandera. Ah, ¿no? No, porque tiene dos Gs. Si fuera bandera, sería Standardization. Sería Banderac. Bueno, pues Francis Flack, su verdadero nombre es George Henry Weiss. Ajá. Pero él se pone de nombre Francis Flack, pues... Porque le gusta el seudónimo. Sí, porque no creo que fuera muy conocido, o sea que tampoco sería para ocultarse, ¿no? Pero bueno, es lo que utilizaba, ¿no? Él vive solamente 48 años, nace a finales del siglo XIX, en 1898. ¿Americano o inglés? Norteamericano, uh-huh. y muere en 1946. Esta fecha no pensé que yo me la sé de memoria, qué memoria tiene José Luis, impresionante. Esa no, que tiene el libro adentro. Delante. Exactamente, que tengo aquí apuntado. En el libro te pego unas notas de esta de tipo posi, donde apunto todas las fechas, que es lo que no me sé. O sea, no me la sabía cuando estudiaba, me la había sabido para la radio. Vale. Entonces me apunto un montón de fecha y después me hago un lío. ¿Cómo conociste a este señor antes de empezar a hablar de él? Pues realmente lo conocí hace muy poco, porque solamente tiene la impresionante cantidad de 5 relatos publicados en español. Ajá. Dos de ellos además editados muy recientemente en una recopilación de relatos de la revista Missing Stories, de una selección hecha por Francisco Arellano y publicada por la editorial Biblioteca Laberinto, que es una de la que ya hemos comentado aquí algunos libros. A Missing Stories es una revista pulp, o sea, es una de las clásicas revistas pulp de principios del siglo XX, que da su inicio en el año 1926. Mm-hmm. Y ahí Hugo Gershwin, que es el editor, quiere dar salida a escritores de lo que entonces era una ciencia ficción muy primitiva, un tipo de literatura que entonces comenzaba un poco a surgir, pero ya venía de antiguo por escritores europeos, ¿no? Missing Stories comienza editando relatos de Herbert George Wells, del que ya hemos dedicado en esta sección un par de programas. H.G. Wells. Es que si no, mucha gente no va a caer. Y también de Julio Verne, ¿no? O sea, fijaos en los primeros números de qué autores tira. Pero enseguida empiezan a publicar autores norteamericano, que bueno, le saldría más barato, imagino que por derecho, porque bueno, escribía más rápido, le llenaban la revista un montón de relatos escritos a toda prisa, bueno, como era el pulp, ¿no? Claro. Rápido, para determinado tipo de público. Y para consumo rápido también. Consumo rápido también, evidentemente. Lo que pasa es que, como bueno, pasan todas las cosas. Hugo Gershwin sí que era un tipo que tenía visión, y durante estos primeros años, hasta el año 32, son 6 años que él está en esta época, al inicio de la revista, él está como editor, realmente se descubrieron cosas muy muy interesantes, ¿no? Siempre dentro de un terreno pulp, pero estamos hablando de que ya empezaron a publicar escritores como Lovecraft, por poner un ejemplo, quizá el que está más considerado de todos estos, ¿no? Quizá también Aston Smith un poquito, etcétera. Ya de antes existía la revista Weird Tales, que había nacido en el 23. ¿Cuántos raros? Cuentos extraños, que hay también, bueno, pues todos los escritores de... Cuentos raros. Estaba necesitado más en relatos de terror, ¿no? Ahí sí que es la casa de... Bueno, es que uno siempre dice Lovecraft porque realmente nació ahí. Y ahora mismo parece que fue Lovecraft y todos vinieron detrás. Cuando en la época, Lovecraft era el más desconocido de todos ellos. Fíjate. Y además era prácticamente un veneno para... Cada vez que había un relato de Lovecraft, que yo era veneno puro, ¿no? Eran otros escritores los que triunfaban. Por ejemplo, Severy Quinn, ¿no? Que era un escritor que está un poquito más... No está tan bien considerado, pero a mí me parece muy interesante. No sé, Severy Quinn, prácticamente todos los cuando metió un relato en alguna de estas revistas pulp, él era portada, etcétera. Se llamaban pulp, lo hemos contado muchas veces, pero por si algún oyente no lo sabe, pues eran revistas que ediciones muy baratas, con papel de muy baja calidad. Y para eso, pues consumo rápido, ¿no? Francis Flack es un autor que destaca en esta primera época de Amazing Stories. Cuando Hugo Gershwin abandona la revista, Francis Flack es uno de los que emigra de ella. Y sigue publicando en otros en otras revistas pulp. Él a lo largo de su vida, la verdad es que publicó muy, muy poco. Ya he dicho, murió con 40 años, perdón, 50. ¿Y vivía de la escritura, no? 48 años, perdón. Quiero decir, Francis Flagg, si publicó tan poco, lo mismo tenía, claro, otra profesión. Yo creo que Francis Flagg... en castellano. No, pero que él publicó, de todas formas, creo que son como una veintena de relatos más o menos, uh-huh, y una novela que salió que se editó póstumamente, se editó en el año 1947, uh-huh, y él muere en el 46. Se llama la novela The Night People, uh-huh, la gente de la noche, la gente nocturna. Uh-huh. El tío tenía otros recursos porque de 20 relatos no vive 48 años. Vamos. No. Sí, yo estoy convencido. Lo que pasa es que no me preguntéis porque realmente hay muy poquita información. Francisco Arellano sí nos cuenta algo de Francis Flagg aquí en el libro, hablando de cada autor. Él habla un poquito de cada uno de ellos, pero sobre todo habla de cositas de estilo, claro, porque realmente hay poca información de estos escritores, escritores muy oscuros. Yo lo he seleccionado primero porque es un escritor interesante dentro de Tasso Marabunta, escritores pulp. No destaca para lo bueno, pero tampoco destaca dentro del grupo de los malos. Está como en esa tabla media. En esa tabla media es que, sin embargo, sí que es sorprendente de leer, agradable, y que a veces uno hace pensar, oh, Dios mío, cuántas obras maravillosas se publicaban aquí, ¿no? Y, no era, y la verdad es que no era tanto. Esto, recordemos que es un relato seleccionado de esta primera época, claro, que también Francisco Arellano nos ha dado un poquito, él mismo lo cuenta. Bueno, ¿no? Tampoco no le daban tiempo para hacerlo de otra manera. Por supuesto, sí. Sí, de todas formas, te voy a comentar, como he dicho, hay 5 relatos de él publicados en español, 3 de ellos en editoriales argentinas, 2 de ellos que no he sido capaz de localizar, la verdad, pero sí 2 que se incluyen en este Amazing Story, la recopilación de Francisco Arellano, que comentaremos un poquito, y un tercero que está en una recopilación editada en Argentina, se llama Legados Macabros, que no la podéis encontrar en las tiendas en ningún lado, pero bueno, si queréis salir, saltar un poquito la ley, no hace mucho caso a Sinde, no seáis malos, no lo hagáis, pero si busquéis por internet Legados Macabros, a lo mejor podéis encontrar este libro. Bueno, lo encontramos y lo mismo este señor, esté donde esté, nos agradece que le leamos. Así lo encontró un primo de un amigo mío, que es que me lo ha pasado, yo no lo he buscado así. No, teniendo en cuenta que no tienes acceso a ello, pues no sé dónde está el crimen. Bueno, pues mira, vamos a comentar estos tres relatos que digamos son más o menos fáciles de conseguir, de Francis Flagg, George Henry Weiss. El primero se llama libro más bonito, de verdad. Están para publicarlo, yo los publicaría. Los diarios de José Luis, para cuando viene aquí. Seguid hablando, por favor. Que no, pero esto no lo estoy diciendo en broma, ¿eh? Entre que tiene una letra chula y los rebordes que le hace, lo bien preparado que está. Son tachones, Canuto, pero tendrían ustedes que ver los cuadernos que se trae. No, pero es porque se lo trae todo escrito, ¿eh? Bueno, en mi blog metí una vez 16 páginas de aquí para que las vieran. Bien. Ajá, escaneado. Pero no metí 16 para que si no te las pudiera leer. Las pudieran ver, pero no se atrever a leerla. No todo el mundo dijera, qué chula. Pero al ver tanta, dice, Dios mío, no lo podemos leer. Entonces, lo tramposo por mi parte. Digo, ¿cómo lo puedo hacer? Lo quiero que lo vean, pero que no lo lean. Digo, pongo muchas, eso nadie lo lee. ¿Qué ladino eres, José Luis? Qué tío. Sí, que, ¿veis para qué vale la literatura raruna? Para la vida nada, pero para hacer tonterías. Pues miramos con el primer relato de Francis Flagg, que publicó en el año 1927. Se llama El hombre máquina de Ardatia. Es un relato muy curioso, como he dicho antes, no son cuentos que te tiren de espalda de lo buenos que son, etcétera, pero son muy curiosos, ¿no? El hombre máquina de Ardatia se ve mucho, como comentaré ya, ¿no?, la recopilación de Amazing Stories. Toma mucho de Herbert George Wells. Habla de un tiempo futuro, siempre son, digamos, nos cuenta cómo va a ser el tiempo futuro, pero siempre hay un tono muy amargo, un tono muy negativo, como un futuro en el que la máquina y todo el avance científico no ha servido para mejorar al hombre, sino que parece al contrario, ¿no? Es como que nos ha hundido un poquito más en la miseria, como el tener más capacidad para determinadas cosas. Nos ha envilecido. Nos ha envilecido, o no lo hemos sabido aprovechar, o cuando sí se ha sabido aprovechar, es por cuando el hombre ha perdido humanidad. Llega a crear una sociedad totalmente perfecta, que nadie piensa que son todos iguales, etc. Exactamente, pero precisamente cuando la cosa está así, que es lo que se ve en El hombre máquina de Ardatia, es cuando al hombre le va bien. O sea, que por eso que es bastante sutil el tipo, aunque no sea una gran literatura, pero sí tiene ideas muy interesantes. O sea, la idea es, el hombre o es estúpido o le va mal, ¿no? Un poquito más o menos, ¿no? Estúpido en el sentido de mini neuronas, no estúpido porque estúpido lo es, ya. Sino en el sentido de que en el momento que no piense y que siga la línea y tal, va todo perfecto. No, pero más que por ahí, Canuto, quizá no me he expresado bien, es como que pierde lo que es en la parte de sentimientos. O sea, se convierte en una máquina fría de pensar. A eso me refiero. Pero entonces funciona bien. Tu parte de pensar y de ser humano, y de repente es cuando puedes. Cuando funciona todo, claro. Fijaos que esto lo he visto en muchas películas, lo habréis visto en fin, imagino que en otros cuentos, etcétera. Porque también lo bueno que tiene es que aquí, en todos estos escritores de estos primeros relatos pulp, que Francis Flagg, se realimentan unos a otros, ¿no? Puede ser un poquito el ejemplo de todo este tipo de escritores, ¿no? muestran ideas que después vendrían otros que las perfeccionarían y las harían mejores, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, es un tipo que está en su casa tan tranquilamente y de repente saca la plaza, aparece una cosa y es un hombre del futuro, un Doctor Who de la vida que se le aparece ahí. Solamente como es muy del futuro, otra cosa muy bonita es que no le trae ninguna lejía. No, pero lo bonito es que es un tipo del futuro, pero cuando te lo describes, dices, Dios mío, debe ser un futuro de lejísimo, porque no tiene nada que ver con un humano. No es como estas películas que una galaxia muy lejana, 5.000 millones de años después de la Tierra, y sale un tipo que es igual que yo, digo. Y se, de humanidad. Y se peina con la raya al lado todavía. Claro, bueno, eso peinarse está difícil porque no tengo pelo, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? De repente aparece un tipo igual que yo, digo, bueno, pues esto ha pasado a la humanidad tantos siglos de penalidades para que aparezca un tipo como yo. Qué triste destino a la humanidad. Bueno, aquí aparece un tío metido en un frasco. Como en una especie de frasco, que no tiene brazos ni nada, y se respira por una especie de gas y le cuenta cómo es el futuro, ¿no? Pero ella es muy bonita porque realmente cuenta un futuro muy, muy ajeno. Hace un truco que a mí me hace mucha gracia, que es un truco muy pulpero, ¿no? Que es el pulpero, qué palabra, ¿no? Bueno, que es muy gracioso, ¿no? Que, por ejemplo, cada vez que llega un momento en que algo no sabe explicarlo, ¿no? Pues nuestro ser del futuro lo que le dice al protagonista es, bueno, no te lo explico porque tus conceptos humanos de ahora no podrían entenderlo. Exacto. ¡Fantástico! Así el tipo lo que hace es que se libra de tener que dar cuando llega un momento complicado de dar explicaciones, se salta otra cosa diciendo que, bueno, como no lo vais a entender, no lo voy a explicar. No lo ando explicando. Hay un cuento que creo que era de Asimov, que también me parece que va viajando un tipo en el tiempo. El hombre del Bicentenario. Y llega a un futuro muy grande y al final el ser humano es una pelota, casi, como si fuera una bola, porque ya no tiene dientes, porque no lo necesita para comer, no tiene manos, porque ya no se mueve de casa, se comunica por telepatía y es como un pelotón. Una pelota. O sea, que lo hemos transformado en pelotas. Claro, en balones. El hombre siempre ha sido un tocapelota. No, pero claro, el no moverse, el quedarse incluido en casa, el tener que hacerlo todo por, bueno, no había internet en aquel tiempo, ¿no? Al final funciona por telepatía, pues que el hombre pues pierde parte de su esencia, que ya no la necesita por evolución. Y se convierte en una bola. En una especie de bola. A base de comer pizza, pues ya está. Claro. Bueno, hemos comentado el relato del hombre máquina de Ardatia, que este es uno de los dos que podéis encontrar en la compilación de Amazing Story. Uh-huh. El otro relato se llama La ciudad de Ardatia, que bueno, también sobre Ardatia. Pues no, solamente coincide, o sea, el nombre. Es el nombre, pero después no tiene nada que ver. Otra gran hazaña de nuestro amigo Francis Flack, ¿no? Este relato es muy curioso porque es un relato muy oscuro que recuerda un poquito a... se le compara un poquito a Metrópolis, aunque Arellano lo dice que no tanto. Yo también sí veo cosas de Metrópolis, de Friesland y de Thea von Harbou, pero tampoco lo veo tan parecido. Pero bueno, nos presenta, como dice Arellano, tiene mucho más de Herbert George Wells, ¿no? Porque fijaos, ¿a qué os recuerda esto? Pues unos seres que viven, digamos, en el futuro de la humanidad, donde hay unos humanos súper ricos, súper poderosos, súper inteligentes, etcétera, que viven en la parte alta de la ciudad, la zona rica, uh-huh, etcétera, y un montón de proletarios ahí, esclavos, ¿no?, trabajando en ciudades todas llenas de hierro, de máquinas, de industrias que no ven nunca la luz del sol. O sea, como ahora, vamos. Hombre, bueno, como ahora, no sé. Era lo que casi. Casi. Pero si ahora no hay trabajo, ¿cómo haga todo eso? No, bueno, pero de todas formas está muy interesante porque vuelve a dar esta visión negativa de lo que es el futuro. Siempre en un relato con muchísima acción, pasan miles de cosas, rastros, se van en un avión, el avión se estrella, miles de cosas. Pero con todo este trasfondo de mostrarte una humanidad que en el futuro, que siempre es una visión bastante negativa de hacia dónde vamos, ¿no? Este relato, La ciudad de Ardatia, tiene una segunda parte, dentro del mismo relato. Un epílogo. Tiene una especie de conclusión que le llama segunda parte, que sucede un montón de años después, en el que vemos que todos los que lucharon por rebelarse contra esta situación, pues han acabado también, aunque les queda algo de esa rebeldía, también han aceptado, han pasado al otro, uh-huh, bando, al bando de los ricos, y han aceptado el estatus, ¿no? O sea, como ahora. Como pasa ahora. Es muy curioso porque tiene en cambio una referencia a un personaje que se pierde y aparece y llega del desierto montado en un burro, ¿no? Que eso me hace mucha gracia porque en el fondo está haciendo como una especie de referencia a lo que fue Jesucristo en su momento, ¿no? Y este personaje que vuelve y parece que va a ser el Salvador, que es el nuevo Jesucristo, que por fin va a salvar esta humanidad del futuro, pues no quiero contar lo que le hacen porque de verdad termina muy mal. Ya me lo podemos imaginar. Él y el burro, ¿no? Él y el burrito, pobre. Mira, para terminar así rápidamente, estamos, uh-huh, como siempre en el límite de lo imposible. Que es el que aparece en la recopilación argentina. Sí, el límite de lo imposible me lo he inventado. Ah, no, que no, no tiene el título. No, el que viene en la recopilación argentina, Legados Macabros. Bueno, una recopilación traducida al español y se publicó en Argentina. El recopilador es un norteamericano, Mike Ashley, que la hizo en el 1977. Uh-huh. El relato se llama La distorsión que vino del espacio. Yo cuando lo leí me fui corriendo a internet a mirar, bueno, a ver la fecha de este relato, porque me recordaba muchísimo un relato de Lovecraft, se llama El color del espacio exterior o El color que cayó del cielo, uh-huh, depende de las traducciones, que es un relato del año, lo tengo por aquí apuntado. El de Lovecraft es del año 1927. El de Francis Flack es del 34. Ajá. Es muy curioso porque era para ver cuál había sido antes. Claro, porque me sorprendió un montón, porque había un montón de concomitancia, sobre todo en lo que es el planteamiento, que es una especie de meteorito que cae en la Tierra y crea un contacto con el más allá, etcétera, ¿no? Pero Francis Flash, partiendo de ahí, se desvía hacia una cosa muy interesante. Realmente plantea, fíjate, ya hay este germen que también lo vimos cuando hablamos de Stanley Lablen, de cómo el contacto con otra civilización ajena, distinta, en este caso un extraterrestre totalmente ajeno y distintos a nosotros, es imposible. O sea, estamos en mundos tan distintos, son civilizaciones, culturas. Que es la manera imposible de la comunicación. Es imposible la comunicación. Este relato de verdad es muy curioso, la distorsión que vino del espacio. A mí me ha sorprendido mucho, sigue mucho la estela del horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft, y es muy interesante, sobre todo por cómo prácticamente en una habitación el tipo introduce un agujero de gusano y nos lleva a un viaje realmente impresionante. Es realmente un relato muy sorprendente de Francis Flack. Quizás yo es el que recomendaría que se empezara leyendo esto, porque dentro de su sencillez, el que no se encuentra, ¿no? Y que ya existe el relato de Lovecraft antes, aún así, es de ese tipo lo que comentaba, ¿no? Toda esa serie B, que de verdad es una maravilla encontrar relatos así, ¿no? La distorsión que vino del espacio, de Francis Flack. Francis, bueno, esto, busquen ustedes qué medios tienen y están al alcance de cualquiera. Luego no se lo digan a nadie, que se lo hemos dicho nosotros. Sobre todo es no se queden sin leerlo, sin la posibilidad de leerlo de ninguna otra manera. Exactamente. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y usted.